Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Número 118 que invita a definir la palabra pueblo. Y además necesita tierra ajena por segunda vez en el año, con todo su mental, punk, social y anarco, para descontrolar todo en esta noche de jueves. Mariana. Bien, qué bueno hacer el programa acá conduciendo con mi amigo Tomás por ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo le va? Estaba para atrás hoy. Es como... Yo hasta no sé si pondría el audio al aire si no fuese tan oscuro y turbio. ¡Chicos! Sí, no, sí, lo vamos a poner. ¿Lo vamos a poner? No, lo vamos a poner. Sí. Ahora lo vamos Solamente a poner. Es para explicar por qué Lauti Radovich no está al aire. No está de joda. A ver si lo no encuentro. Está de joda, o estuvo mucho de joda, por lo cual... No, está laburando mucho, está estresado. Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Esto es lo que nos mandó hoy al grupo. ¿Cómo andan? Solamente vengo a dejar evidencia de mi situación vocal. Para que sepan que no voy a poder ir al programa el día de hoy. Lauti, un abrazo enorme. Sí, te perdonamos, claro. ¿Qué le pasa? No hacía falta, igual te creemos, Lauti, pero... No, no, igual sí hacía falta. Igual, ¿no? Ay, no, chicos, estoy afónica. A ver, comprobá. Y que si vos decís, tengo una gastritis, que... Te mando foto. Obvio, boludo, yo todo... Sonidos. Sonidos, bueno. Olores. Prefiero sonidos. ¿Ah? Todo. Te puedo mandar olores por WhatsApp, imagínate. Qué cagada, igual. Literalmente. No, evitemos ya tanta colonización mediática. El cacaquín no va a llenar el mensaje. El cacaquín, imagínate, asco, boludo. No le hagan esto, por favor. No, que no evolucionen tanto los medios. Bueno, palabra definida en el día de hoy por La Gatera es la palabra pueblo. Elegimos esta palabra porque de repente vemos como que hay una especie de alergia, de epidemia a todo lo que tiene que ver con el pueblo, lo popular, lo marrón, nosotros, loco. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es el pueblo argentino? ¿Quiénes son los argentinos? ¿Viste? Porque están los mapuches, son chilenos. Los tehuelches son argentinos. Y en realidad el argentino es español, el chileno es español y el mapuche es mapuche, el tehuelche. Bueno, nada, vamos como preguntándonos un poco qué mierda le está pasando a esta sociedad que cada vez está más fascista. Elegimos la palabra pueblo para desentrañar un poco los orígenes del gran pueblo argentino. Salud, por salud. Por salud. Por salud. Por salud light. ¿Qué es el 118, Tomás Portillo? El 118 es el bondi que no viene. ¿El bondi? ¿No era ese el 112? No, pero este no es literalmente el 118, sino en general, cuando el bondi no viene, el número que la puerta es el 118. El 118. Ah, bien, hay que jugarlo. Sí. Vos el otro día, Caro, subiste una foto que era, me daba un poco de angustia, que estaba, era como las 12, hace dos horas que espero el bondi. No. El 36. Soledad. No, el 36 es lo peor. Me metí a buscar si tenía Facebook para bardear. Ah, y no, mi amor. Y Twitter. Y encontré que no tenía, pero sí había uno creado por los usuarios. Ajá. Que se llamaba el 36 del pueblo, que era gente bardeando el 36. Ajá. Y otra también en Twitter bardeando el 36. Mira, para que cambien de empresa. Pueblo, para, claro. El pueblo bardea el 36. Pueblo. Que le chupa un huevo a los dueños de qué es que la y empresa, plaza, cuál será. Plaza. Plaza, sí. Todo es plaza. Todo es plaza. Plaza, la sube, sí. Plaza. Las toallitas femeninas son plaza. Todo es plaza. Pero hablando de pueblo, el 36 de pueblo, ahí lo buscan y bardean. Sí. Ah, mira. Ahí está. Gusta, por lo menos lo es como cuando pones telecentro y te aparece un video de un chabón revoleando el modem como la Sole revoleando el poncho. No te parece otra cosa, hermoso, así estamos. Habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación para que ustedes, amigos, amigas, oyentes, se empiecen a comunicar con nosotros, por ejemplo, a través de nuestros teléfonos. El 4864-0489. También te podés comunicar, nos podés mandar WhatsApp, nos podés mandar notas de audio a WhatsApp y te. Y olores al. Olores. 1167-1037-58. 1167-1037-58. Exactamente, y también te puedes comunicar a través de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Tenemos Facebook, La Gatera 887, tenemos un Instagram que está divino también. Y bueno, si vos nos querés buscar, nos querés encontrar. Nos vas a encontrar, estamos en todos lados. Nosotros estamos en todos lados, es como es. Bueno, tremenda la semana que estamos viviendo en el día de hoy. Sí. La verdad es que las noticias, las marchas y todo eso, es como que llegar a la tribu de verdad es como llegar a una isla. No sé si a ustedes les pasa. Llegué acá y, oh, listo, gente del palo. Fuera de joda, bueno. Es como la parte buena del pueblo. Podemos llegar a tener diferencias, digo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo me siento como en casa. Me puedo tirar un pedo. Te juro que siento que me puedo tirar un pedo y voy a estar bien y no me van a discriminar. No, te puedes tirar un pedo, posta. No lo voy a hacer. No, pero dale, María. Todavía estoy soltera, no sean así. Y la noche, como siempre, es musical. Y como ya lo anticipó Tomás, viene por segunda vez los amigos de Tierra Ajena. ¿Y quién mejor que Caro Aponchi para contarnos de qué va? Buenas noches. Buenas noches. Los chicos de Tierra Ajena visitando por segunda vez La Gatera. Esta banda que tiene como una mezcla, o sea, las letras, sí, justamente vienen más medio por el lado de la anarquía. Ajá. También, bueno, el nombre Tierra Ajena, capaz pueblo, claro, justamente también hoy les viene totalmente como anillo al dedo. Pero que suena pesadito, o sea, tiene unas letras, podríamos decir punk, pero sí, lo que suena cuando se escucha es más tirando a metal, a hardcore, y están ahí sacando ya, están ahí nomás de terminar el segundo disco, están emocionados los chicos. Bien. Así que vienen acá a mostrar un poco de lo nuevo. Estamos contentos. Sí, me acuerdo la charla que habíamos tenido con Machete, que es el cantante, que nos hacía acordar mucho a Jejo de Farsa Realidad en la forma de escribir. Así que bueno, bienvenidos. Nuevamente vienen con todo, son cinco. ¿Vendrán los cinco? ¿Vienen los cinco hoy? Me parece que hoy hay un tipo sorpresa, porque me parece que Machete no viene. ¡No! Lo acabo de nombrar, boludo. ¿Quién viene? ¿Alguien? Tráeme a alguien. Nuestro amigo Flecha. Flecha. Va a tomar el mando de la voz. Por lo que tengo entendido, capaz que viene. ¿No? Bueno, uno nunca sabe. La Gatera, nunca sabes qué es lo que va a pasar en el viernes. Eso es lo lindo de los jueves a la noche. Eso es lo lindo, que uno no sabe dónde termina, dónde amanece el viernes en realidad. Yo vine con Lola. Mi hija está por ahí dando vueltas, así que me voy a ir a dormir a mi casa. Hola, Lola. Después vení, saludás a todos. Muy genia. Trajo su tablet para hacer fotos. Bien. Bueno, y una semana, como dijimos, pesadita, caldeada a nivel noticias. ¿Y quién mejor que la señorita Marina Lauría para echarnos luz sobre el campo informativo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, acá ando, próxima a seguir los pasos del Auti. No. Pero trataremos de que no. Vamos a turnar. Por favor, no llegues a ese nivel. Sí. Esperemos que no. De cosa les mando audio. Obvio. Bueno, tenemos que hablar de Santiago Maldonado, que sigue desaparecido y a casi 40 días de su desaparición. Hoy tuvimos novedades. Hay una noticia que está en desarrollo, que es de último momento, que es que la abogada querellante, Verónica Heredia, denuncia alteración en los libros de gendarmería. Esto quiere decir que hay nosotros ya sabíamos que había una información circulando de que Gendarmería había podido acceder a los expedientes, o sea, los mismos que estaban siendo investigados habían tenido acceso a esos libros, y al parecer las hojas correspondientes al día 31 de julio y al 1 de agosto, que es la fecha de desaparición de Santiago, estaban adulteradas, con partes pegadas, faltan hojas, remarcadas, tapadas o en blanco, o sea que... Sí. Este material fue evidentemente adulterado, como estás diciendo, así que es una noticia de último momento que vamos a ver cómo avanza. Y también tuvimos novedades en la semana por el informe de ADN de las manchas de sangre en la ropa del famoso puestero de Benetton, que había acuchillado a alguien, que finalmente se comprobó que esa sangre no correspondía a Santiago. Y como habremos visto en la semana, esto implicó como un giro general también mediático y de parte del gobierno, que recién ahora parece que está activando cosas que tendría que haber activado desde un principio. No está activando nada el gobierno. No, pero digamos... recién enterado, en realidad. Claro, exactamente. Una persona. Sí, hubo una cumbre en la Casa Rosada. También borraron un poco de cera a Pato Bullrich y apareció a Bruj, que fue que viajó a Esquel. Arroba Clau a Bruj. Sí. Para ponerse, entre comillas, a disposición de la justicia. Va a comprar chocolate ese chabón. Es un papelón. Yo no puedo creer que el secretario de Derechos Humanos sea este tipo. No puedo creer nada de este gobierno. Es tremendo todo lo que está pasando. Sí, es tremendo. Y también, bueno, Mauricio Macri se medio que también quiso hablar del tema. No dijo mucho tampoco, pero digo, hubo un cambio mediático bastante notorio. Me parece que es bastante claro que al caerse esta hipótesis estaban todos esperando que esta sangre corresponda a Santiago. Claro. Y esto no fue así, o sea que de vuelta, como tendría que haber sido desde un principio, las miradas están puestas sobre Gendarmería. Y también tuvimos esta semana la noticia de los detenidos, de los comunicadores populares que fueron detenidos después de lo que fue la represión en la marcha por pedido de aparición de Santiago. Sí. Esta instrucción de la causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, y la carátula, digamos, de lo que se los está imputando a los 31 detenidos tiene que ver con la figura de la intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, algo que parece que es bastante habitual últimamente en los casos que estuvimos viendo, digamos, todo lo que tiene que ver con protesta social, con esta criminalización de la protesta social, uh-huh. Está cayendo bajo esta figura, así que es algo que... Es la excusa más justificable para detener a alguien. Exacto, no sí. El motivo este. Sí, aparte, lo más grave es que, digamos, no hay elementos probatorios ni conducentes que demuestren que los comunicadores participaron, y de hecho quería mencionar un caso, por ejemplo, el del docente José Morales, que hay un acta de detención en donde se asegura que lo agarraron en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, cuando él estaba tirando supuestamente botellas y piedras y quemando carros de basura. Morales, sin embargo, tiene el ticket de la pizzería donde, después de participar en la marcha, fue a comer a 7 cuadras de donde se supone que estaba tirando piedras. Y casos como este tenemos un montón. Y en el día de hoy, La Nación, por ejemplo, medio que deschavó esta situación, o al menos, digamos, va en línea con esto de que estaba hablando antes del giro mediático, porque tituló, dijo, por otro lado, con los incidentes del viernes donde hubo una minoría revoltosa, se sospecha que la primera piedra la tiró la propia policía o los mismos servicios de inteligencia. O sea, que si lo está diciendo La Nación, sí, wow. Me parece que le están soltando la mano. Sí, bueno, pero también es parte, hay que ver qué viene atrás de eso. Porque sí. También es fácil lavarse las manos, después bajan a un par de milicos, de ratis, y bueno, el gobierno nada. Queda divino y arroba Clau a Bru. Me parece que se están dando cuenta que está todo tan armado que se quieren limpiar las manos, los diarios inclusive. Es muy turbio todo. Para no quedar tan pegados con la información que están dando. Es muy turbio todo, la verdad. Sí. O sea, y además fue... Digo, tengo de me informaron. Yo ese día yo no fui a la movilización porque estuve en mi casa, la pijamada de Lola, a la cual sobreviví. Al margen de eso, aproximadamente a las 8 de la noche me manda un mensaje un amigo que forma parte de uno de los organismos de derechos humanos para decirme, andate de la plaza si estás acá porque hay operativo Cerrojo. Eso fue a las 8, ¿no? Que se lo hizo llegar justamente una persona que llegó a esa información. Estaba todo armado, claramente. Fueron los... Lo que no quita que también después hay como unas ganas de romper todo. Claro. No, no, posta, esto es real, hay ganas de romper todo. Y vos ves que y te mandás. No toda la gente que estaba encapuchada también eran servicios. Había gente que estaba re sacada, está re enojada la gente también. Pero sí, esto fue algo armado, digitado, gente que quedó encerrada. No, y también agarrado a periodistas que estaban cubriendo la marcha, que estaban filmando, sacando fotos. Mal. ¿Desde cuándo? Sí. Meten presos a periodistas. Está mal. Dile, ¿cuándo no? ¿Cómo? Yo creo que la última vez que metieron en cana a un periodista fue con Darío y Maxi en el puente Pueyrredón, si no me equivoco. Pero creo que lo que tenemos que hacer un poco es desempolvar ese manual que tenemos como de autosupervivencia con... Siempre a mano teléfonos de los organismos de derechos humanos, siempre a mano teléfono de la Correpi, teléfono de María del Carmen Verdú, que es una mina re accesible, que es abogada, que se pone al frente. Siempre dar aviso a dónde estás yendo. Tratar de no estar solo. ¿Viste? No estar solo. Y si sos periodista o si estás perteneciendo o estás armando o tenés ganas de comunicar de tu manera, credencial de prensa. Aunque sea que te la hagas vos. Sí, la haces vos, claro. Credencial de prensa grande, colgada, acá estoy. Igual por lo que vimos. Está tampoco bien, pero... tanto, pero bueno. También quisieron ensuciar a la gente que no tenía credencial de prensa y andaba con una cámara como si fueran fotógrafos, claro, así amateur. Pero loco, podés también estar sacando la foto que quieras. Obvio, o sea, ¿no? Boludo, y no te lo tenés por qué llevar en cana. Entonces, desempolvemos ese manual de autoprotección como para... Si te están llevando en cana, rápidamente gritar tu nombre, que alguien te va a estar escuchando. Y bueno, nada, ahí estamos. Sí, en esta estamos. Sí, en ese sentido fue bastante emotivo y impresionante como la red de contención que se armó. Una de las imágenes lindas con las que me quiero quedar es con la de Norita Cortiñas, que se quedó haciendo vigilia ahí en Comodoro Py. Nada, una imagen que habla por sí sola y es como, bueno, lo lindo dentro de todo lo malo. Y bueno, por último quería nombrar también que estamos atravesando el primer juicio a un policía de la ciudad de Buenos Aires por el caso de Gatillo Fácil en la Villa 21-24. Se va a llevar a cabo este primer juicio oral en el marco de la causa contra el policía Adrián Otero, acusado por fusilar a Cristian Paragüita Toledo de la Villa 21-24, que es un caso que hemos tratado acá en La Gatera, así que celebramos este inicio de la justicia. Bien. Bueno, para empezar a musicalizar un poco esta noche que empieza así de pesada información, ¿qué elegimos, señor Tomás Portillas? Vamos a escuchar a Sara Eve haciendo Patria de Patrullas y enseguida seguimos Sara con más. Sara Eve para... La Gatera. Para Emma. Vamos. 50 estrellas sobrevolándolo todo. Oposición de ataque frente al mundo entero. Y viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Peleamos, ahí hay guerra de verdad. Y acá el plomo entra sin piedad. Entre acuerdo y desacuerdo no hay para tomar. Traquear el agua y la libertad. Mientras se firman contratos de desigualdad. Vayan lo público y lo natural. Droga, sangre negra de la biodiversidad. Se ilumina el sendero con la luz del patrullero. Hay un tipo sosteniendo tu escalera. amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. Para mí la palabra pueblo es unión, unión entre seres humanos con un mismo punto en común, un fin, que es proteger la vida, proteger la historia, la base, saber bien de dónde uno viene, pero con la verdad. El pueblo sería como la fortaleza de la ciudad, toda misma gente junta, hombro a hombro, y dentro de todo tratar de tener un mismo punto en común. Seguimos en la gateta. ¿En están llegando los amigos de Tierra Ajena? Qué divertido, me encanta. Está Mariano Gentile también, compañero de la dimensión bipolar, el chef del rock. Hoy no trajo comida, trajo alcohol. Genio. Así que estamos total. Brindando. Quiero venir. Siempre viene con algo bueno bajo el brazo. Y él es un chabón que te das cuenta que viene con algo bueno bajo el brazo. Después de la gatera de Top Ranking, ¿es tu programa favorito? O... Seguramente. Sándwich también es bueno. A mí me gusta sándwich. Me divierte. Cuando vuelvo de laburar en el bondi, voy escuchando sándwich. Y está bueno. Me gusta la música que pasa. Me gusta la onda ahí que se genera. Buena onda. Le mandamos un beso a la gente de sándwich también. Nos metemos ya mismo con la definición de la palabra del día de hoy. ¿Querés saludar? Vamos a darle la palabra. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Habla bien porque más cerca, que nos escuchamos. Hola. Bien. ¿Todo tranqui? ¿Sí? Bueno, ¿querés decir algo? No, todavía no. Bueno, si querés, Mata hablando afuera y al aire. No, bueno, nos pasa. A todos. Pánico escénico tenemos. Sí. Palabra pueblo. ¿Qué dice la RAE de la palabra pueblo? Según la RAE... La palabra pueblo, el pueblo, es una ciudad o una villa. Ahí está, en tu cara, es una villa. O también es una población de menor categoría. ¿Por qué una población de menor? Ah, porque pueblo, como algo chiquito. Me imagino que debes tener que ver con, sí, la cantidad de gente, ¿no? El nivel de su gente. Gente común y humilde de una población es otra de las acepciones. Bueno, eso sí es un poco polémico. Gente común y humilde, o sea, la gente de la ciudad no es... O sea, si pueblo. No sos humilde, no perteneces al pueblo, y si no sos común, tampoco. Yo no me considero una persona común. ¿Pero te consideras pueblo? Sí, y humilde. También. Okay. Ante todo. Y pobre también, si queremos, ¿no? Porque okay, si te gustan definirte así. Sí, un también poco. También dice que es un país con gobierno independiente. Es un poco amplio, me parece, ¿no? Es un gobierno independiente. Totalmente. ¿Qué es un gobierno independiente? Es raro todo. Es raro. Todo esto. Ahora, viste que siempre que tenés un quilombo, por ejemplo, yo tuve un quilombo con Telecentro, hablo como periódicamente esto. Llamé al 107, que es el 107 es el de la ciudad, el teléfono de la ciudad, bueno, el de la Defensoría del Pueblo. Déjala con el defensor del pueblo. ¿Qué es? ¿Te imaginas un superhéroe que viene con super capa? ¡No te metas con él! Me imagino una sola persona para los 4 millones de habitantes de la ciudad. Claro, pero en realidad es un people, una persona normal que es designada por un parlamento para velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los organismos gubernamentales. Bien, bueno. ¿Y hace lucha por derechos o no? No deja de ser una persona que pertenece al gobierno, digo. Seguramente puede haber defensores o defensoras del pueblo, buena onda, obvio. Pero. Nora Cortiñas es una defensora del pueblo. Sí, no sé si. No acá, pero sí. El datazo, el boludato. Me gusta el dato que el término pueblo es muy utilizado habitualmente y ocupa la posición 681 en la lista de términos más usados del diccionario español. Es muy alto, 681. Es muy alto, 681. Sí. Y los países que más usan la palabra pueblo son Uruguay, que es el mejor país del universo, quiero decirlo. Uruguay, ya vamos a ir a hacer la gatera desde allá, ¿no? Tenemos que para ir algún día para siempre. Y además, España. España. Por todo lo que se choreó en el mundo. Claramente acá no se usa la palabra acá pueblo. No se usa ni la palabra nada. Escuchen, nos vamos a ir ahora a una tanda, pero a la vuelta nos metemos ya con lo que es la nos metemos con la columna de... Hay una mini columna del doctor Portillas, y después seguimos con un montón de información sobre la palabra pueblo, que hoy tenemos una producción súper candente. Aguanten, quédate ahí, no te vayas, que esto es La Gatera. Pueblo me sugiere infancia, recuerdos,

La Gatera. El universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. Tiene muchos significados. Pueblo es, digamos, que la parte más importante. Es cuando uno dice pueblo, el conjunto de la sociedad, el conjunto de muchas articulaciones de nuestra vida. En La Gatera, indagando acerca de dónde viene el pueblo argentino por salud. Y los argentinos descendemos, básicamente, lo que hoy conocemos como los argentinos, descendemos de los barcos, ¿no? Básicamente, obvio, barcos. Si no viniste en barco, no sos argentino. Si no viniste en barco, no sos argentino, sino que sos originario. Y ese es el elemento positivo del proceso que nos presentan en las escuelas. Aparentemente, la gran mayoría de nuestro pueblo tendría raíces en antepasados europeos. Sobre todo después de la última corriente inmigratoria, ¿no? Claro, pero ¿por qué nos dicen que cuando los barcos migrantes llegan, nuestras tierras estaban deshabitadas, lo que nos dicen en el colegio? ¿Por ¿no? qué nos dicen esto? ¡Qué mentira! Lo interesante es que según el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, a partir de un estudio de ADN mitocondrial, un 56% de la población argentina tiene antepasados indígenas, población que se encontraba habitando estas tierras cuando llegan las nuevas olas migratorias. ¿Y por qué muchos lo niegan? Porque hay una cuestión como de resentimiento o de negación, de rechazo, ¿no? A este ADN que tenemos los argentinos, este 56%. Claro, 50 es más de la mitad, o sea. Más de lo que sacó Carrió, es bueno, boludo, es un dato importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Las causas probablemente residan en que, tanto en las escuelas como el maldito sentido común que deambula por la vida, que en realidad te lo forman en las escuelas mismas. En los medios, en todos lados. Exactamente, se coloca a los pueblos originarios, indígenas, como en un lugar, por un lado de inferioridad, pero por otro lado también como lo ponen al pibe en situación de aprendizaje como de espectador, no obvio, siendo parte, ¿no? Pero esto. Viste que pasa mucho también cuando la gente dice, no, porque mis abuelos vinieron de España, y no sé qué, como le dicen con orgullo. Bueno, y si tu abuela es una originaria, está todo bien, pero bueno, mi abuela defiende mucho esa familia. Mi abuela paterna tenía a su madre que tenía algo de mapu, y para ella que le digas mapuche era como si ofensa, la insultara, total, pero no sé. A mí no me digas eso, yo no soy india, decía la vieja de mierda. Bueno, justamente esto es reforzado constantemente. Que Dios la tenga la gloria y no la suelte. Es reforzado constantemente por imágenes en los manuales escolares, donde los indígenas aparecen asociados a un pasado desposeído, perdedores frente a los europeos que lo tenían todo y que ellos no tenían nada. Esto, venime a hablar de adoctrinamiento cuando hablamos de fuente de Maldonado en las escuelas, ¿no? Justamente, pensándolo como pedagógicamente, el indio era como la referencia más común al comportamiento de inadecuado de un niño en las instituciones educativas. La frase de le falta el arco y la flecha, es un indio, mira el quilombo que hace. Sí, bueno, lo malo era el indio. El indio, el indígena, tiene, estamos hablando a nivel pedagógico, ¿no? Claro. Tiene como un aspecto harapiento, vive en una choza, está mal alimentado. Mismo el pibe, cuando vos le mostrás imágenes de los Engnam, que fue uno de los últimos pueblos, de los Onas, llamados por los españoles, era gente que vivía en taperas, pero no eran pobres, lo loco era culturalmente era... No, es diferente, es la palabra de los pueblos europeos. Exactamente, así que nada, se lo presenta al indio en las escuelas a nivel pedagógico como una persona, un sujeto sin felicidad, con hambre, con frío, claro, sin libertad. En contraposición con los europeos. Sin desarrollo, claro, sí, incivilizado. Sí, claro. Pero cuando acá llega el español, bueno, ahora más allá de hablando de Argentina, cuando llega el español a esta parte, cuando se encuentra, imagínate cuando vio el Machu Picchu por primera vez, dijo, ah, mierda, estos chabones sabían. Ya tienen claro. Estos chabones, mirá, aquí se tienen, sí, un spa. La gente, los incas, todo. Todo. Cabeza. Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, justamente la historia se encargó de canonizar el relato según el cual descendemos de los barcos al mismo tiempo que consolidaron las ideas de conquista del desierto como infame metáfora de las terribles matanzas y la usurpación de tierras, obviamente. La conquista del desierto merece un a un párrafo aparte, ¿no? Que no fue una conquista únicamente territorial, para empezar. No es que fueron solamente a ganar terreno, sino que la conquista del desierto fue un genocidio a partir de la ocupación militar con el fin de extender las fronteras del Estado Nacional Argentino, especialmente y especialmente de su mercado en relación a las materias primas, ¿no? Claro, pero esto justamente lo hacen aniquilando a todos los habitantes, a los pueblos originarios que vivían en estos lugares. O se los tomaban como mano de obra barata. Exactamente. Entre los pueblos masacrados se encontraban los mapuches, quienes se encontraban en el noreste de la Patagonia. Exactamente. Para todos los caretas que quieren... ¿Qué dice acá? Ensuciar la lucha mapuche. Que quieren ensuciar la lucha mapuche, que los tratan de ocupas, que dicen que son chilenos, que sarta de barrabasadas. Yo escuché, te juro, en un bondi, ¿viste la gente anda diciendo esta página que de repente escuchás algo en el bondi? Escuché una discusión de una mina que decía que Jones Wallace no era mapuche. ¿No ves que no es tan negro? Le decía... No, pero no es tan negro. Y ahora me viene a decir que Santiago Maldonado era mapuche. No, señora, no están diciendo que Santiago... Es que imagínate con qué se informan esta gente, claro, ¿qué van a saber? Así que bueno, hay que entenderlo. Los mapuches estaban ahí ocupando y trabajando estas tierras hace muchísimo tiempo, y por esto es que tienen el derecho a hacer escuchar sus reclamos. Y bueno, y finalizada la campaña, el Estado, la campaña del desierto, el Estado argentino regaló sus tierras a otras, a muchas compañías, entre ellas, bueno, Benetton y demás compañías extranjeras que se hicieron dueñas de toda la tierra Patagonia. Hay una ley que dice que le tienen. ¿Cuál es la ley? Decímelo en el Tolbar, que no te escucho así, negro. Artículo 65, inciso 17. ¿Y qué dice, más o menos? Que le tienen que devolver las tierras a los pueblos originarios, creo, ¿no? En el plazo... Sí, andás a ver que se cumpla eso. La verdad que no, igual no tengo tanta información al respecto. Pero históricamente, los pueblos originarios... ¿Tienen que respetar las reservas qué? Humanas, ecológicas, las ¿qué son? Originarias. Pero esto, quiero un dato de color. Históricamente, los pueblos originarios fueron ninguneados por cualquier tinte de gobierno. Sí, no todo, se olviden que cuando estaba el señor Juan Carlos Perón, hubo una caravana... Domingo. Era domingo. Juan Lunes, no me importa. Hubo una caravana de pueblos originarios que se vinieron recorriendo todo el país y que confluyeron acá en Plaza de Mayo, que cuenta la historia que los vieron pasear por Avenida Corrientes desde Chacarita hasta Plaza de Mayo, y toda la gente salía y como mucho apoyo. ¿Qué hizo el señor Juan Domingo? Los metió en un galpón, posta, con la promesa de que iba a recibirlos. Los metió en un galpón y al otro día los subió a un tren y los mandó, los despachó. Y digo, ¿no? Sí. Todo bien, pero si vamos a ser un poco autocríticos, está bueno que pensemos también en que... Sí, es toda la historia argentina la que ninguneó a los pueblos originarios. Sarmiento. Sí. Sarmiento, pero es un chabón como que desprestigió, injurió, vino con la línea, vengo a civilizar a esta gente. Bueno, igual tampoco, nunca faltó a la escuela, o sea, tranca, Mariano. Pero es un olfa, boludo, no hay nada más lindo, perdón, pero cuando faltas al cole no está re Mariano, bueno. Estás dando el mensaje incorrecto al aire, ¿ok? No, seamos personas, está bien faltar, seamos libres, lo demás no importa nada. Lo importante es faltar a la ¿Te escuela. ¿Te acuerdas cuando Belgrano, obvio, ¿te acuerdas cuando Belgrano quería armar una especie de monarquía india? Y como una especie compartido entre... No me acuerdo, la verdad, pero contame. Sí, en el norte. Mirá. Después de que el chabón va ahí y gana toda la secuencia, propone armar una especie como de monarquía india o algo así, no me acuerdo puntualmente, compartida como la gobernación con justamente los neo-argentinos que estaban ahí naciendo. Lo trataron de boludo y bueno... Sí, me parece que muy bien no le habrá ido, ¿no? No le fue bien, para nada le fue bien. Pero también tenemos un par de frases en relación a la palabra pueblo, que a mí me encantaron, hay muchas muy interesantes. Marcaste la de Néstor Kirchner, léela. No, marqué la de Néstor Kirchner como no leerla. Ah, es una X. Me encanta la frase, pero me parece que no viene al caso. Obvio, aguante Néstor. Te encanta él. Yo quiero leer la de Rodolfo Walsh. A ver. Que dice: sí. El pueblo aprendió que estaba solo, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. Y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Rodolfo Walsh. Deberíamos. Es una frase para este momento. Sí, deberíamos deberíamos volver a leer a Rodolfo Walsh. Siempre. Deberíamos recordar todo el tiempo la actualidad de este chabón, ¿no? Sí. Hoy por hoy. Siempre vigente. Siempre vigente. Bueno, hablando de Juando, dale. Juan Domingo Perón, para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya sido del pueblo, que sienta y que piense como el pueblo. Y te lo dijo un militar. Ahí está, ¿no? Pero bueno, imagínate esta frase aplicada a nuestro presidente. ¿A este? A este. Salido del pueblo y... viene de un pueblo. Ojo, viene de Tandil. ¿Qué pueblo? Es de Tandil. ¿Quién? ¿Macri? Macri, claro. Jodeme. ¿Macri es de Tandil? Sí, me corroboran esto, ¿no? Macri es de Tandil. ¿Macri es de Tandil? A ver, ¿por qué no le tiraron la piedra movediza arriba de la cabeza a ese tipo? Mauri Polchi, nos confirmás que es de Tandil, ¿no? Sí. Yo tengo un dato de color de Tandil. ¿Qué mezcla? Mira, Kirchner, te hundo todo. La piedra de Tandil, la movediza. Sí, hace poco. Se cayó, loco. Sí, pues se cayó hace 100 años. No se cayó hace 100 años. Se cayó hace menos. Pero Néstor Kirchner hizo una igual. Sí, exactamente, hay una réplica. Hay una réplica, y yo fui a Tandil y me saqué una foto con la réplica. Con la réplica, claro. Y bueno, nada, es que raro, ¿no? Que tengan una réplica de una piedra. ¿Cómo te la acordás, la piedra? Porque yo fui hace muy poco. Grande, me acuerdo que la golpeé para ver si estaba hueca. Y la guía turística me trató medio de pelotuda, como no, adentro tiene concreto y no sé qué. Dale, boludo, de cartapesta. ¿Te pareció creíble? ¿La piedra? Sí. Lo que me pareció copado era, chica, era que miraba... No, boludo, cuando me fui de viaje egresado con unos exalumnos. Vi para abajo y veías a la piedra original hecha mierda. Sí. Y vos decías, ay, pobrecita. No, pues yo hace poco la piedra parecía de papel maché. No sé, me pareció bastante... Sí, algo pasó. Sí, Néstor Kirchner. Pero bueno. Bien, y Nietzsche. Nos vamos con una frase de Nietzsche. Dale. Bueno, anda vos. Estado... se llama al más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente. Y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. No la entendí, para variar, porque siempre que leo a Nietzsche no entiendo una mierda. No, dice que el Estado es mentira cuando dice que soy pueblo. Ya sé, boludo. Pero no. Pero todo lo que te dice antes. Te iba a hacer una análisis, pero ya está. No, ya está. No nos hagamos lo que no promocionamos filosofía 1, 2 y 3, nunca nos fue bien. Nos salva la tanda, Mariana. Nos vamos a una tanda. En el próximo bloque se viene Tierra Ajena para llenar de música en vivo el programa que se llama La Gatera. Me viene a la cabeza cuando yo fui una persona que, por suerte, sobreviví en el año 92 a una bomba en la embajada de Israel. No me olvido más a mis 19 años y ahí empecé a entender lo que podemos llegar a ser víctimas de todas esas manipulaciones e intereses que hay de quién sabe quién, ¿no? Aunque sí, pero casi nadie lo dice. Pero bueno, el pueblo nunca debe ser manipulado. Nunca tienen que dejarse llevar por mentiras, ¿no? Y siempre inventan un producto nuevo para llevarlos de las narices. Eso no es pueblo. El pueblo es cultura, es unión, son seres humanos, pensantes, con historia y ante todo hacer valer las raíces. Afuera se incendia todo. Calentate. La Tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La Tribu encendida. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Basta de represión y de criminalizar al pueblo mapuche. El Estado y el gobierno son responsables. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Si el Estado te hace desaparecer, entonces no es democracia. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

me. I think often is nothing but a coffin. Gotta get rough till our necks never swing on a rope from here to the Cape of No Hope. Now freedom must be fundamental in Johannesburg or South Central. On a mic, cause someone should tell him the king of the township rebellion. Why stand on a silent platform? Fight the war, fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war, fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war, fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war, fuck the norm. Afuera se incendia todo. Calentate. Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La gatera. Cambio, pero creo que tenía algo medio rosa yo. Dije al aire dos veces y nadie me corrigió. Ahí está, la vemos. Que ustedes vinieron este año, pero habían venido el año pasado, ¿no? El año Corríjanme pasado. Corríjanme esto. ¿Cuándo fue No tengo vinieron? Registro puntual. ¿Fue este año o el año pasado? Creería que fue el año pasado. Ah, está. Sí, pero no nos acordamos. Caro, ¿cuándo vinieron? No, el Caro me decía que el año pasado y yo tipo. ¿El año pasado? ¿El año pasado o este año? El año pasado. No escucho, no está saliendo. El año pasado, creo que vinimos el año pasado. Me voy a poner ahora la remera. El año pasado porque hacía calor. Sí, hacía calorcito, bueno. Me acuerdo que dejamos un rato, habíamos empezado a cerrar todo. Está mejor este clima entonces para estar tocando acá adentro. Está mejor este clima. Me voy a poner la remera a vivo. Me quiero sacarla de Nirvana, pero estoy como pudorosa porque está Lola. Pero si no, ustedes saben, chicos. No, acá adentro. Pero puedo, bueno, me la voy a poner así. Además divina la remera. Si la gente en su casa pudiera ver. Olvídate, boludo. Ya lo van a ver. Si lo querés ver, ya lo van a ver. Nos encantó la visita que tuvimos la otra vez porque además charlamos de un montón de cosas y conocimos que Tierra Ajena, además de ser una banda, porque vienen muchas bandas con ganas de ser bandas. Yo quiero ser rocker. Y ustedes en realidad tienen como un sentido un poco más político atrás de lo que hacen, de la forma de lo que hacen, las letras. Así que se nos ocurrió volver a invitarlos y por supuesto quedan las puertas abiertas cada vez que vengan. Y recuerdo que la última vez que vinieron, vos no viniste. No, yo estoy, ¿qué tal? Presente Álvarez-Cristian. Álvarez-Cristian. Sí, empecé ayer. La formalidad. Álvarez-Cristian presente. Empecé ayer con los chicos. ¿Ayer? Sí, ayer. Grosso, ¿qué le hicieron al anterior bajista? ¿Le hicieron algo, chicos? No, sinceramente no les hicimos nada. No podían esperar una semana. De la música y del rock and roll, ¿no? Que pasa así, pero bueno, por suerte contamos con la participación de nuestro amigo de toda la vida. Bien. A mí le gusta la banda, así que por eso ayer... Yo y bien, hoy, bien. Che, buena onda, gracias. Sí, para mí es un honor, un placer compartir estos minutos con los chicos. Bien, bien. Bueno, pero no sean esto. Vos te tenés que quedar con la banda. No es que vengo, toco y me voy. Bueno, lo estás poniendo en un compromiso, así que... Álvarez, Cristian. Todavía no decidieron si lo quieren dejar en la banda, o sea, para un poco. Déjenlo, se lo merece. ¿Qué pasa? Lola está acá, vino mi hija hoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Aprovecho para mandar un saludo a otro de nuestros bajistas que en este momento está escuchando desde Córdoba. ¡A esa! Nico. ¡Muy bien! Nicolás Olivarri y toda su familia, su hermosa familia, Giselle, a Román también, su hijo nacido hace poquito. Así, bien. Un saludo a todos ellos. Y bueno, también hay gente que está escuchando ahora en este momento. Escríbanos a Facebook, facebook.com/lagatera887 y leemos mensajes de amor para Tierra Ajena. Mensajes de amor. No digan cosas complicadas, solo amor. Me acuerdo, estaba diciendo que, ¿qué querés, mamita linda? Cuando uno viene a trabajar con su hija, viste, es como que la demanda, ¿qué querés, mi amor? Porque se llama Tierra Ajena la banda. ¿Eh? A ver, vení más fuerte, ¿cómo? Que por qué se llama Tierra Ajena la banda. Primera pregunta de la noche, ¿por qué se llama Tierra Ajena la banda? Tierra Ajena, en realidad, lo que refleja es como una visión de, digamos, política de todo esto, que vemos que por ahí no es nuestro, que tenemos una falsa realidad de lo que las cosas que nos pertenecen, pero que todos los días obviamente tenemos que seguir pagando por todo, por el derecho a tener un impuesto, o sea, los impuestos que podemos para tener absolutamente un lugar en este lugar y la gente que por ahí no tiene nada también, ¿viste? Obvio. O sea, todo lo que tendría que ser, que no es nuestro, pero que debería serlo, ¿no? Como que estamos ocupando una tierra que estamos de ocupa casi, ¿no? Dale, prácticamente algo así. Estábamos hablando recién, la palabra que define hoy la gatera es pueblo, y empezamos a hablar como los orígenes del pueblo argentino, ¿no? Como esta cosa que te enseñan en la escuela donde nosotros somos los que bajamos del barco y los de acá, que los miramos como espectadores, eran los originarios, los Mapu, todos los pueblos originarios, digamos, ahora, ¿no? Están pasando temas, o sea, próceres desde siempre. Tema próceres. Próceres, Sarmiento, una cagada. Campaña al desierto. Y gente que todavía defiende eso, qué increíble, ¿no? Bueno, lo que siguen teniendo en las escuelas al día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Exactamente. Y más que nada con lo que se está viviendo últimamente, ¿no? Con el conflicto mapuche, con la desaparición de Santiago. ¿Cómo les toca a ustedes como grupo de amigos? Yo fui a la marcha el viernes pasado y a dos amigas mías se las llevaron a... O sea, estuvieron detenidas, la tuvieron del viernes hasta el lunes. Se cagaron de hambre, hubo a las pibas las hacían de vestir. Las de eso es verdad. Esa es verdad, sí, ¿no? Eso es verdad. A las mujeres que detuvieron las hacían desnudarse delante del personal policial femenino y masculino. Masculino, sí. También. Sí. No importa nada. ¿Dónde estuvieron detenidas ellas? Sabemos la 31, comisión. Me parece. Ajá. Bien. Y fueron liberadas el lunes. El lunes recién. ¿Las golpearon? ¿Fueron golpeadas? Fueron algo? Llevadas hacia la fuerza, pero de mal. ¿Qué estaban haciendo? ¿Ellas como ya se habían desconcentrado? Estábamos ahí en la marcha y ellas agarraron y se fueron con un cartel. Tampoco eran, claro, tiraron claro. Piedras. No. No llevábamos nada, ¿viste? Eran uh-huh. Pibas también. Y se lo llevaron. ¿Vos estuviste en el medio de la represión? Sí. ¿Y cómo lo viviste? Era un asco. Estaba bien pensada, ¿no? Como estaba, no fue todo algo arreglado, así, había, sí. Había gente que se hacía pasar por... Sí, que fue una tira. Sí, todos los policías que estaban de por civil, protestantes, ¿no? Y todos los civiles, los servicios que tiene todo el Estado. Los sí. Armaron todo el quilombo. Armaron un operativo ahí muy... Antimarcha, ¿verdad? Totalmente antimarcha. Antipueblo. Totalmente. Antipueblo. Buscar informar de una manera que desinforma, en realidad, porque una de las grandes partes de todo ese operativo, calculo que es desinformar, ¿no? Obvio. Buscar sí, hacer quedar mal a la y gente que realmente... Y boicotear todas las cosas que se hacen socialmente. Pero esa es la noticia también, que sí. Llevó a la mayoría de los medios. Quitarle legitimidad al reclamo, ¿no? Mira, yo te acoto de lo siguiente, por ejemplo, yo si bien a Santiago no lo conocí personalmente, pero por ahí es algo que roza algo muy cercano a mí. Él es tatuador, es una persona que anda por todos lados. Ajá. Es uno de esos pibes que viajan, que conoce gente y que en todos los lados que sé que han escuchado de él, es una gran persona. Y al ser tatuador, compartimos una convención de tatuajes donde él estaba y yo también. Ajá. Y por ahí los amigos que son míos o colegas del rubro del tatu, gente de las combes, viste, que obviamente es algo muy cercano, y subiendo fotos con él, si bien no es mi amigo, pero o sea, también es algo muy cercano y que puede ser cualquiera, ¿no? O sea, yo soy tatuador, el tatuador, pero no tiene que ver con el físico, con la persona. Hablamos, ¿no?, de eso afuera, como... En realidad yo soy Santiago Maldonado, sí, todos, Tomás ¿sí? es Santiago Maldonado, vos sos somos nosotros, ¿no? Como todos que estuvieron en la marcha, que se tranquilamente el los viernes, el viernes que estuvieron la gente en la marcha pudo haber pasado cualquier cosa también. Tranquilamente. Todos. Sí, todos, o sea, o amigos y colegas muy cercanos que sí son amigos y también amigos de él, ¿viste? Subir fotos y por ahí con posteos entre bronque, consolación, ¿viste? Digo, impidiendo sí, que aparezca claro. de dónde estaba, ¿viste? Que esperemos que vuelva. Claro. Como dijo Bayer, ¿no? Que vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Y sí. Hay una parte que a mí me genera, mira, lo pienso y un poco la piel de pollo, que en el momento de las represiones vos ves la cara de los ratis, que no dejan de ser ratis, ¿no? Vamos, como el rati es rati, no me venga con el bueno o el malo, lo que se disfraza. No, el rati es rati. Pero vos le ves la cara a los ratis y ves el pueblo, boludo. Y vos decís, ¿qué estás haciendo, hermano? Loco, mirate sí. La cara, man. O sea, claro. ¿Qué haces, boludo? Estás del lado incorrecto, justamente, ¿no? Y nada, es como que... Indigna mucho todo eso, sí. Indigna, es doloroso. Una sobrina, un sobrino de él, o sea, pero no tienen piedad tampoco. No, les chupa un huevo. No. Para eso... No parece gratis. Personas, porque no tienen sentimiento. Exactamente. Bueno, miren, son y 24, por ahora. Qué bonito reloj que tenés. Ah, ¿viste? Qué lindo. No, lo había anotado, pero está rico. Ah, ¿viste? Quiero uno así en mi casa. ¿Viste? Todos queremos uno de estos. Les propongo lo siguiente. Hasta y media le damos duro a Tierra Ajena. Dale. Y después pegamos la tanda, nos quedan media hora más de programa. Quiero que me cuenten si hicieron la tarea y grabaron el disco, están grabando, porque la última vez que vinieron este programa que sí. Grabamos, me acuerdo de todo. Está grabado ese programa, seguro. Está grabado, está colgado, pero me acuerdo que habían, no, sí, te prometo. Bueno, ahora te vamos a contar saber. De cómo viene todo, digamos, el desarrollo de lo que es el disco, que todavía no lo tenemos en la mano, pero bien. El avance que hubo desde la última vez que vinimos hasta el día de hoy bueno, es bastante grande. Además lo vamos a estar esperando. Sí, sí, pero bueno, después de la próxima media hora vamos a charlar un poco de eso, de nuevas presentaciones, dale. De cambios o no cambios que haya habido en la banda. Y yo tengo una sorpresa musical también para regalarles a los amigos de Tierra Ajena. Porque va a ser increíble. Yo, como, yo soy rock and roll. ¿Hacemos y hasta y media? Sí, sí, tenemos un horario. No, usted, vos. Manejala. Escúchame. Álvarez, Cristian. Sí, está todo en tus manos, ¿eh? Bueno, qué por responsabilidad. Venga. ¿Va ahí? ¿Está bien? ¿Está bien ahí? ¿Le doy esto a alguien? No, no, no, yo no lo quiero. Bueno, saludos a toda la gente que está escuchando ahora. Y bueno, antes de empezar todo esto, también importarle mandarle una fuerza muy grande a Rodrigo Machete, a toda su familia, que bueno, como hermano estamos acá todos por él y lo aguantamos hasta la muerte. Fuerza, hermano. Fuerza, amigo. Perfecto. Bueno. Este tema se llama Perfectos Opresores y somos Tierra Ajena. Muchas gracias a toda la gente que está ahí al lado de su casa escuchando. Gracias por estar compartiendo todo esto con nosotros. Así que bueno, acá paso también a presentar a mis compañeros de banda. Sergio Ilianes en guitarra,

es todo lo contrario de una genuina consideración por el otro. Seguimos acá en el patio interno de La Tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Después, si la querés escuchar completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. La Tribu. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Sin aire no hay fuego. Aunque eres un... La Gatera. Afilando las garras para el incendio. De Radio de Salón cumple 50 programas. Estamos hablando de otra ronda y lo va a estar festejando en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. Alta joda, alta fiesta. Va a estar tocando la gente de Despellejo. Vení, Caro, decime, porque no viste que mi memoria llega un momento en el que no anda del todo bien. ¿Quién toca? Toca Despellejo, Diagonal 18, Los Culos y Lo Turbio. A partir de las 21 horas va a haber stand de ferias también. Qué escatológico todo, ¿no? Como todo mal. Caca, culo, despellejo del orto. Pero es gratis. ¿Es gratis? Sí, entrada gratis. Ah, muy bien. Va a haber unas fotitos nuestras ahí también, ¿viste? No sé, pintó exposición de fotos. Bien. Me encanta. Están todos invitados. Obviamente ustedes después de La Gatera también. Nos vamos en caravana, te sacamos una combi. Olvídate. Seguimos acá con los... ¿Quieren volver a tomar sus posiciones posicionadas? Retomamos. La tribu está llena de gente, les cuento a los oyentes, porque se está llevando adelante el Festival Cartón, que es el festival de animación de La Tribu. Así, ¿qué pasa, Tomás? Ah, ¿pasado? Vi unos movimientos... sexys, un movimiento sexual, sexy. Que pasen los chicos. Pasó Juancito. Soy grandote, bro. No, pasa, Flecha, pasa, no sos grandote. Chiquitito. No, tampoco. No nos vamos a engañar. ¿Cómo andan los tatuajes, el mundo de los tatuajes? No, muy bien. Vos ¿Se mueve con la crisis el mundo del tatú? Y algo pasa, porque como para, digamos, vivir, pagar las cuentas y moverse todos los días. Sí. Alcanza. Vos te autogestionás con ese trabajo. Con eso y algún par de otras cosas más, pero sí, estamos, bueno, con mi compañera, ¿viste? Estamos sí. Pleno con lo que es el qué linda que es tu compañera. Sí, yo te sigo por Instagram y es colorida. No, muy es linda, colorida, más allá de colorida, sí, linda, una linda mina. Una hermosa. Te dijo colorida. Sí, está bien. ¿Cómo se llama? Vanessa Nane Hart. Vanessa, te dijo colorida, para mí sos hermoso. Es un lindo para... Sí, que por lo que no te... Pintoresca ya es como... Es pintoresco, una parte... Es linda, tú eres pintoresca. Anda a cagar. Está transpirando, Juan. ¡Está sudando! Y el siguiente tema... Cambiando de tema. Escucha, casi tiro todo. Quiero seguir un poco hablando de la palabra pueblo. Hablamos de la campaña del desierto, hablamos del adoctrinamiento en las escuelas, hablamos de que los argentinos bajamos de un barco, pero también está la causa justamente mapuche, que un poco el disparador y lo que lo puso en boca de todos, porque es un conflicto que lleva miles de años, cientos de años. El caso de Santiago Maldonado puso nuevamente en relieve la cuestión con el conflicto mapuche, la usurpación de tierras por parte de grandes empresarios y la lucha indígena por la recuperación de básicamente lo que les pertenece por una cuestión ancestral. Y por otro lado, también lograr el respeto y el reconocimiento a cuestiones más culturales, de costumbre y de identidad, porque acá lo que está en juego también es la identidad, ¿no? Justamente algo que hablábamos al principio del programa, que el pueblo mapuche es originario de América del Sur. Se encuentra asentado desde sus orígenes en parte de lo que era Chile y Argentina, pero cuando Chile y Argentina no eran países... Cuando no eran todavía dividido, una nación. ¿Pero qué pelotudez esto que dicen? Era parte del sur del continente. ¿No es una pelotudez esto que están diciendo? Diciendo, los mapuches para ellos son no chilenos. Ni Chile, ni siquiera claro. Argentina. En ese momento no importa, ni Chile, estaban ni Argentina. Lo dijo Iorio. Tal cual. Y los límites entre los pueblos del sur, los originarios, eran marcados por ejemplo, árboles, ríos, sí, piedras. Dejate de joder, el capitalismo del orto. Perdón. Seguimos. Bueno, justamente ellos se distinguen por su profundo sentimiento con su mapu, que es la tierra. Visión que se traslada a toda la naturaleza a la cual rinden homenaje. Para ellos la tierra era algo sagrado, algo que les fue dado a todos los hombres para que extraigan lo que necesiten para poder vivir. Por otro lado, en la actualidad se intenta volver a instalar un relato en el que estas comunidades son estigmatizadas. Y especialmente este gobierno, casi el gobierno más tremendo que hemos tenido desde la vuelta a la democracia, creo que le está ganando a Carlitos Saúl. Le está ganando, pero mal, con un manejo muy fuerte de los medios de comunicación, ¿no? Obvio, bueno, justamente el mensaje es un poco lo que venimos hablando siempre. El mensaje es claro, es demonizar a los miembros de la comunidad mapuche. Mapuche. Se reprimían Chubut para ocultar a los poderosos intereses del paraíso terrateniente. Ahora, exactamente. Según el relato de Cambiemos, la comunidad mapuche tiene una ideología anarquista. Primero, alguien que le haga llegar un diccionario, porque la RAE ya te dice que es una mierda la RAE, sabemos, pero te dice alguien que le explique, que le hagan un tallercito, una tarde de lectura. Stalin era anarquista. Le decís, no sé, cualquier cosa. Juana Azurduy era anarquista. No, bueno, todos somos anarquistas. Dicen entonces que los mapus son anarcos y son destructores, ¿no? Que tienen aliados kurdos. Que sus miembros estarían siendo adiestrados, como cuando un perro le enseñas a levantar la patita, adiestrado por la FARC, y que también fueron adoctrinados por grupos terroristas chilenos. Esto es como, no tiene sentido. Me parece interesante también esto de la Bin Laden también de la, hizo, sí, todo. De la demonización que Facundo Juanes Zuala, el referente de la comunidad, sí. Ellos explican que quieren vivir como mapuches dentro de sus tierras. Claro. No tienen un estado mapuche, como dijo Patricia Burri. Ay, qué miedo que me da un estado mapuche. Sí. Simplemente quieren vivir dentro de su territorio y sus palabras fueron que se respete su forma de vivir y sus normativas. Quieren formar un estado dentro del estado de Argentina. Exactamente. A lo que, por supuesto, la ministra de Seguridad, Patito Bullrich, responde, porque viste que ya no puede, ¿no? Dijo a una radio no amiga, no vamos a permitir una república mapuche en el medio de Argentina. No sería en el medio, sería en el sur, y de última tampoco sería una república, porque si ya es una república no es mapuche. ¡Patricia! ¿Qué está metiendo? Justamente lo que quieren es encubrir los que son los verdaderos ocupadores de estas tierras, que son... Bueno, las empresas Benetton, Lewis, hace años que están establecidos ahí cuando después de la campaña del desierto compraron todas las tierras y le sacan un gran provecho. Las compraron por dos mangos. Obvio. Una cosa. ¿Qué opinan ustedes, a ver, de esto que acabamos de hablar? De Benetton, de Patricia. De Benetton, de los Lewis, de los Mapu. De la estigmatización del pueblo Mapu. Claramente estamos, digamos, del mismo lado de la causa de todo lo que están diciendo ustedes. Comprendemos que las cosas son de esta manera, de que por ahí son pueblos originarios en donde hay una cuestión muy lógica que es, o sea, como lo que decíamos, los pueblos no son ni chilenos, no son argentinos, o sea, los pueblos son los pueblos del momento que existen acá, por eso mismo la palabra originario los define como culturas que están acá desde la llegada de toda, uh-huh, lo que fue la colonización, desde que el argentino vino acá. y totalmente tiene que solucionarse. Yo tengo una pregunta para hacerte, ¿no? Sí. O sea, para el común de la gente, se informa sobre los pueblos originarios, sobre los indios en la escuela. Quizás es una tarea medio personal la de esto que vos me estás diciendo. Vos sabés esto y no lo sabe Doña Rosa que vive acá a la vuelta. Es que no te lo enseñan en la escuela. ¿Dónde lo aprendiste vos? Yo calculo que lo aprendí, digamos, de compartir momentos y compartir ideologías con amigos. O sea, es la escuela, es la escuela de los amigos del pueblo que piensan igual que nosotros. Ahí porque va. No que piensan igual que yo, sino de todos los que estamos acá. Y uno se va instruyendo y va aprendiendo cosas todos los días. Escuchar abre las puertas a muchísimas cosas. Bien. Tener una mente que pueda recibir un montón de información y la pueda llegar a analizar. Porque también, más allá de recibirla, hay que saber analizarla. Bien. Y eso te define saber como de qué lado estás, de una manera, por así decirlo. No sé cómo habrá sido, pero para vos muerto. Para mí es igual. Para mí es igual, sí, porque estando con gente más grande por ahí. Claro. Y como que te llega más información y te dice la posta. Como que si tenés calle. A todos en algún momento, o sea, boludo, no sos vos también, posta, boludo. Si la información llegar, la información te llega y vos a veces te sentís comprometido con uno u otro lado, o sí, vos sí, vas sí, generando sí. tu propia ideología, vas generando tu propio ser, a vos mismo. El tema digamos. Es la gente a la que no le llega nunca esa información. No, pero obviamente que no. Capaz, o sea, que digamos, se la llega, pero se no anda una toma. Ver, claro, o por ahí hay gente que por ahí está muy aislada. O no le importa tampoco. No le importa, o sea, por ahí está más preocupada por obvio. Otras cosas, obvio. Otras cosas de la vida, no sé, cotidiana, qué sé yo. Por supuesto. Su coche. Porque también sí, su coche. Convengamos sí, que sí. no le ha pasado nada cercano, ¿viste? Porque claro. eso en realidad pasa mucho de que te abre la cabeza cuando te pasa. Todo o cuando bien. Le pasa a un amigo, cuando le pasa al amigo de tu amigo, como en este caso, como lo de Santiago, que si bien no es amigo mío, pero. O sea, si yo bien somos me siento nosotros. A este lado, pero obvio. Somos nosotros. ¿Entendés? Y ver fotos de amigos míos con él y. Sí, te toca. Y como te toca decir, che, sí. qué claro. cercano que es todo esto. Sí. Y que puede ser cualquiera, todos somos Santiago. Obvio. Todos somos Santiago Maldonado. No. Lo que estás hablando los que están hablando son los amigos de Tierra Ajena que van a seguir haciendo música. Yo digo que sí. Versión especial en el día de hoy con el señor Frecha en la voz, dándole la bienvenida en el bajo al señor Álvarez Cristian. Negro, por favor. El negro. El negro. Tenemos el negro, el muerto, el Flecha, el mallete. ¿Vos sos Fede? Él es Fede. Fede que se hace copado porque yo lo vimos recién. Intentando abrir el vino, quería abrir el vino de una forma rústica, casi campamentaril. Cualquier momento se pone. Hermoso. Bien. Tratar de abrir te pusimos en cuero la otra vez a vos, ¿no? Ay, me acuerdo de la foto, boludo. Bueno, si querés repetir. No. No le gustó. No hace tanto calor. Tanto calor. Apagamos el aire. Bueno, decimos algo. Escuchen, dos temas al hilo. Dale, dos ¿les parece? Dos al hilo, piqui piqui. Esto dedicado, ¿se lo dedico? ¿A quién se lo dedicamos? A nuestro cantante que está pasando un tema. Vamos, Rodri, arriba. A Rodrigo. Arriba. Tengo puesto la remera que me regalaste. Mucha fuerza ahí. Vamos bueno, con dos quiero. Temitas al hilo, así como pediste. El primero, Historia Siniestra, y después, Nefasto. Somos Tierra Ajena y esto es Nefasto. No, perdón. Somos Tierra Ajena y disculpen, esto es Historia Siniestra. Hubo un delay en los temas. We'll be right back. social, estaré hecho de él. Mientras existe una clase inferior, perteneceré a esa. Mientras existe un alma en prisión, ¡no seré libre! ¡Hola, Antonio Vuelta! ¡Silenciada y conformada! ¡Nunca encontraré sentido! ¡Sigue tu alma en el hito! ¡De la historia mutilada, desgastada y paralizada! ¡Salta velocidad! ¡Olvídate de felicidad! Muchas gracias. Y ahora vamos con Nefasto. En cualquier momento, para todos ustedes. Recibido de este diablo. un fuerte aplauso para los amigos de Tierra Ajena que sonaron de la muchísima madre de la reparió. Vamos tres temas, ¿no? Van tres semis. ¿Para puedo entrar? Sí. Entra, entra, que te extrañamos. Permiso. No. ¿Qué va a hacer Marian en este momento? Yo lo vi la semana pasada y quiero volver a verlo en vivo esta vez. Esta vez lo vas a ver en vivo. Quiero una guitarra. ¿Qué es una guitarra? Sí. ¡Ay, los dos! ¡Me dan la guitarra! Todos te tiran la guitarra. ¿Cómo? Pongámonos los cosos así. Bueno, Marian tiene colgada una de las guitarras en, su, en este momento y va a interpretar una bella canción. ¿Qué canción? Puede bueno, ser sin distorsión. Sin distorsión. Si no, era así. Paren. Les muestro las notas porque... le di un guitarra. Tienen que hacer esto, miren. Escuchen, tienen que hacer. Dale. Chicos, no se equivoquen, es despacito. Va. Despacito. Mejoró, pero un 2000% de la presentación. Sí, ay, encima le recagué el tiempo, chicos. No, pero bueno, vamos a tirar fechas rápido antes de irnos. Fechas, antes de irnos. 28. Tenemos un tiempo todavía que falta para nuestra siguiente fecha, que es el 28 de octubre, en el bar de Hurlingham, el bar de la Tierra Mística del Rock, en Hurlingham, Avenida Roca. ¡Con la Ley del Güey! Con Ley del Güey, los bien. Amigos de Ley del Güey, un saludo a Lucho, un saludo al Ruso, un saludo a todos los pibes que nunca son una masa vinieron todos. Todavía. También tocamos con Ciudad Enferma, los chicos de Bacos, una banda que viene desde Zárate, que vienen también a hacer su gira de Alemania, una banda grosísima, bestias, los tipos también ideológicamente, también los capos. Y el Sepulcro Punk, qué buena onda. Los cinco compartiendo el escenario. Sí, no, tremendo. Los cinco compartiendo el escenario el 28 de octubre en la Tierra Mística del Rock, en Urdeo. Bien, se nos... Tierra Ajena en las redes, lo siguen en todos lados, me imagino. Facebook, Instagram, la. Facebook, Instagram, tenemos que hacer, pero estamos más fieles del Facebook. Bien, bien. En realidad, los que nos quieran seguir nos pueden seguir en todos lados, pueden buscarnos y van a tener material. Muy bien, se nos ha ido el programa del día de hoy, son las 00000058 y se vienen los amigos de Top Ranking, así que no se vayan porque es a puro reggae todo lo que viene ahora en la noche. Ha sido un placer compartir nuevamente la noche con ustedes. Van a volver y con disco, boludo. Sí, la verdad que venís, ya vimos. Te nadieo, boludo. Chiquito, lo avanzamos. Dale. Para que sepas también vos. Sí. Tenemos un disco muy avanzado de 11 temas de que estamos grabando. Ya terminamos el octavo tema, nos faltan 3 temitas, ya lo estamos tocando. Estamos eligiendo artes de tapa, eligiendo temas del nombre del disco. Ya estamos en la parte. En la nursery. Exactamente. Bien, a punto de que el bebé salga ahí del hospital. Bien, me encanta. Bueno, lo estaremos esperando para que suene, ¿no? Para que rote acá. Totalmente. Esto ha sido todo por hoy. La gatera se va. pero la semana que viene volverá, no sabemos quién viene, pero alguien viene a tocar, porque siempre viene alguien. Así que no se vayan, sigue Top Ranking. Muchas gracias a todos por venir, no nos da la hora y es como que la, te recagué con el Despacito, boludo. Te pido disculpas. Muchas gracias a todos, gracias Manu por la operación, gracias Emma, gracias Marina, gracias Emi. Chau, hasta la semana que viene. La Gatera.